profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí estamos nuevamente con más profecías bíblicas. Muy bienvenido, amigo mío. Ya vamos a terminar hoy la cuestión de las raíces del anticristo, como subtítulo, Un misterio, Babilonia. Hoy Europa está tratando de revivir la gloria del Imperio Romano, mientras que al mismo tiempo da la apariencia de un misterio Babilonia. El edificio del Parlamento Europeo que se está construyendo en Estrasburgo está diseñado para que luzca como una torre inconclusa, algo así como una especie de semblanza de Babel. Ellos se jactan de que la diversidad de idiomas a través de Europa se solucionará por medio de la unidad política y cultural. Ahora, en otras palabras, ellos están tratando de revertir el efecto de Babel. El nuevo logo de Europa ya retrata a una mujer cabalgando una bestia, lo cual también es otro, digamos, otra sombra de la ramera de Babilonia, la que se menciona frecuentemente en el libro de Apocalipsis. Al mismo tiempo, ellos, los europeos, son los patrocinadores de las Naciones Unidas, una entidad que, claro, a semejanza de la bestia, propone un gobierno mundial en su agenda. Pero, ¿será Europa esa mujer misteriosa? ¿Serán las Naciones Unidas la bestia sobre la cual iba montada esa mujer? Si es así, entonces su propuesta Nuevo Orden Mundial no durará por mucho tiempo. Es mejor que lo sepan. Los 10 dedos son completamente pequeños, describiendo un reino de corta duración. El plan actual para un gobierno mundial involucra dividir al mundo en 10 regiones políticas y económicas. La profecía de Daniel podría pasar en nuestra propia generación. Y que en cuanto a la piedra no cortada por manos humanas, en Daniel 2, 44 y 45, Daniel le dijo al rey Nabucodonosor que al final Dios juzgará las naciones y establecerá un reino mundial mesiánico. Permítame leerle este texto. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Hasta aquí Daniel 2, 44 y 45. Sin embargo, el Señor Jesucristo es el cumplimiento de esa piedra. Por ejemplo, Isaías 28, 16 dice, por tanto Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Isaías 28, 16. El apóstol Pablo dijo, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. 1 Corintios 10, versículo 4. El Señor asimismo usó la metáfora de la piedra. Jesús les dijo, leemos en Mateo 21, 42 al 44. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Bien, el profeta Zacarías, años antes de todo esto que recién leímos, también de la misma manera mencionó la piedra como una metáfora. En Zacarías 12, versículo 3, dice, y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada, a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Zacarías 12, versículo 3. Cuando Jesús regrese, y ya como Rey de Reyes y Señor de Señores, Él juzgará a las naciones y establecerá el reino celestial. Sin duda alguna, Jesús es esa piedra. Luego, era costumbre en los primeros días de la civilización honrar a una persona inclinándose ante ella. Mientras este acto, digamos mediante este acto diríamos, Nabucodonosor reconoció al Dios de Daniel. Es notable esto, que siendo él un pagano lo que dice. Dice en Daniel 2, 46 al 49, entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Daniel 2, 46 al 49. Muy bien, Nabucodonosor hizo una ofrenda en honor al Dios de Daniel y lo elevó a una posición de prominencia en la provincia de Babilonia. A petición de Daniel, a sus tres amigos les fue otorgada una promoción de importancia en el gobierno. Nabucodonosor había quedado completamente impresionado. Uno pensaría que, bueno, después de esto, se convertiría en un verdadero creyente y honraría y serviría a Dios por el resto de su vida. Pero el rey no estaba todavía dispuesto a hacer esto. De hecho, el rey de Babilonia estaba mentalmente inestable. Durante los 17 años siguientes, Nabucodonosor decidió que Dios no iba a entregarle su reino de oro a un agresor de plata. Por eso, él construyó una estatua como la que viera en su sueño, solo que la hizo toda de oro, excluyendo la plata, el bronce, el hierro y el barro cocido. El rey de Babilonia pensó que, haciendo esto, su reino permanecería para siempre y que ni Dios ni nadie más le quitaría su reino. Es como piensan hoy muchos hombres también. Pues bien, para finalizar, ya sabemos, como dijimos al comienzo, en el libro de Daniel se encuentra registrado uno de los sueños más, digamos, sueños proféticos más importante en la Biblia. No hay otro como este. En este sueño, Nabucodonosor, rey de Babilonia, vio esa estatua, una estatua de un hombre. ¿Y cómo él la describe? Tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen, le dijo Daniel. Daniel le dijo cuál era su sueño y su significado. Sigue diciendo, esta imagen, que era muy grande, y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Esto en Daniel 2:31 al 33. Estos metales, como ya dijimos, estaban colocados en un orden particular, disminuyendo en valor, pero aumentando en fortaleza, hasta que la estatua llegaba a los pies de barro, el cual simboliza su debilidad y fracaso final. El término pies de barro se ha convertido en una expresión repetida para referirse a una persona débil y con problemas. El asombrado rey de Babilonia estaba ansioso por escuchar la explicación de Daniel, quien le reveló información que sólo podía ser conocida por el mismo Dios. Nadie jamás lo sabría, pero Daniel tenía una muy íntima comunión con Dios y naturalmente le fue revelado todo. Nosotros no habríamos podido interpretar el sueño con exactitud si Daniel no hubiera hecho, o dicho mejor dicho, que Nabucodonosor, el mismo él, era esa cabeza de oro. Cuando dijo, tú eres aquella cabeza de oro, Daniel 3:38. Y aunque Daniel no le dio al rey los nombres de los reinos futuros, sí sabemos que el pecho y sus brazos de plata tuvo cumplimiento en el imperio Medo-Persa, que conquistara a Babilonia en el año 539 a.C., tal como ya habíamos dicho antes también. Que el vientre y sus muslos de bronce, bueno, se cumplió con los griegos. Asimismo sabemos notar, y podemos notar aquí, que en esta área, digamos, anatómica, mencionada como el vientre y sus muslos, se encuentra el órgano reproductor y la habilidad para producir la simiente de la serpiente. ¿Cuánto aprendemos de todo esto? Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos Profecías Bíblicas.